Puede ser. Tanto tiempo esperando. No puede ser que se me haga esto a mí. A mí con este retraso de sesión. Ya deberíamos de haber culminado con esto. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué feo es esto! ¡Al fin! 3000 años esperando. Un año más y muero. Tranquilízate. Me infarto aquí. Tranquilízate. Yo también tengo un vuelo de salida, es tardísimo. Acabamos de llegar, por favor. Él ya va a estar posando para ti. Pues empecemos, ¿ya qué? ¿Ya? Bueno, muchacha, alístamelo. Por favor, túmbale el brillito o algo. Ok, déjalo, déjalo. Muy bien, Alfredo, ¿te ves? Muy bien. ¿Qué te hiciste? Te ves padrísimo. A ver, una vuelta. Mi carón. Te ves muy, muy bien. Toma asiento, vamos a comenzar la sesión. Ahorita comenzamos con este traje y ahora ponemos algo más de glamour con los sacos que tanto te gustan. ¿Sale? Ok. Mirada más intensa, tu mano. Colócala en la barbilla. Eso. Así, te quiero más glamuroso. Eso, sexy. Sí, tus manos, junta las manos. Eso. Disculpa si te estoy llamando tan tarde, pero tu recuerdo no me deja dormir. Ya sé que había prometido que esto no iba a suceder, pero entiéndeme por una vez. Perdóname si he interrumpido tus sueños, pero hay algo importante que debes saber. Antes que intentes colgarme, escucha por última vez. Regálame 5 minutos, está bien. Hoy será la última vez que te voy a llamar. Son los últimos minutos que mi voz escucharás. Ya no vuelvo a llorar, pongo punto final. Y a pesar de todo, no te deseo mal. Que tengas buena suerte y logres encontrar alguien que te quiera y sepa batallar. Antes de terminar, solo quiero aclarar que claro, te quise, pero yo me quiero más. Alfredo, por favor, olvídate de esa mujer. Lo único que está haciendo es retrasarnos. Tú puedes tener la mujer que tú quieras y no puede ser que por ella estemos perdiendo tanto tiempo. Ándale, cámbiate. Vamos a seguir con la sesión. Perdóname si he interrumpido tus sueños, pero hay algo importante que debes saber. Antes que intentes colgarme, escucha por última vez. Regálame 5 minutos, está bien. Hoy será la última vez que te voy a llamar. Son los últimos minutos que mi voz escucharás. Ya no vuelvo a llorar, pongo punto final. Y a pesar de todo, no te deseo mal. Que tengas buena suerte y logres encontrar alguien que te quiera y sepa batallar. Antes de terminar, solo quiero aclarar que claro, te quise, pero yo me quiero más.